Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria de Leonardo López. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. El título de este programa es La especulación financiera, criptomonedas. Este es el segundo de tres programas sobre la especulación financiera internacional. La semana pasada analizamos la destructiva especulación financiera relacionada con las acciones de la empresa de videojuegos GameStop. Existen miles de criptomonedas. Hoy examinamos la explosión especulativa del precio de las criptomonedas. La primera criptomoneda se creó en 2008. Se hizo bajo el nombre o el seudónimo de Satoshi Nakamoto. A día de hoy, el público no sabe quién es ella o quién es él o quiénes son ellos. Y en 10 años, el precio del Bitcoin ha pasado de una fracción de un centavo del dólar a algo menos de 50 mil dólares por unidad. En menos de un año se ha incrementado en más del 1000% y aumentará más antes de acabar cayendo. Este programa responde a la petición de un oyente. Él preguntó, ¿qué son las criptomonedas y qué utilidad tienen? Además, analizaremos qué hay detrás de esta enorme burbuja especulativa y sus implicaciones. También examinaremos la revolucionaria tecnología que hay detrás de las criptomonedas. Se llama el blockchain. Es mucho más importante que las monedas en sí mismas. El blockchain puede ayudar a liberar a la humanidad de intermediarios y costos parasitarios. O puede concentrar aún más la riqueza. Como cualquier tecnología, todo depende de quién la controle y con qué propósito. Por ejemplo, la física nuclear ha salvado vidas gracias a la medicina nuclear, pero también ha facilitado la eliminación de cientos de miles de civiles mediante las bombas nucleares. Y examinaremos los efectos colaterales de las criptomonedas. Por ejemplo, en un año, la minería o la creación de Bitcoin utiliza más electricidad que toda Argentina. El impacto ambiental de Bitcoin es enorme. Y debido al diseño del sistema Bitcoin, ese impacto crece exponencialmente. La semana que viene completaremos esta serie de tres programas analizando la especulación financiera en general. Sacaremos conclusiones relacionadas con los dos primeros programas. Tal y como preveían algunos economistas políticos hace más de un siglo, ahora vivimos en una fase avanzada del capitalismo. el capital financiero y la especulación son todopoderosos. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿qué son las criptomonedas y en qué consiste la revolucionaria tecnología llamada blockchain? ¿Qué usos pueden tener y cuáles pueden ser sus impactos? Esto es el programa número 41 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 15 de febrero de 2021. Para empezar, debemos preguntarnos, ¿qué son las monedas o las divisas en general? Empecemos con algunas definiciones básicas. Las monedas son simplemente tipos de dinero o medios de pago. Ejemplos de dinero o medios de pago pueden ser el oro, la plata, los patacones en la provincia de Buenos Aires en la época de Carlos Rucauf, o formas burdas como en la antigüedad la sal o el grano o el ganado. Las monedas son una forma específica de dinero. Son aceptadas en lugares específicos o por personas específicas en un momento determinado. Algunos ejemplos son los pesos en Argentina y antes, por ejemplo, los australes, los euros en algunos países europeos, los yuanes en China, los rublos en Rusia y los dólares en todo el mundo. En este programa utilizaremos indistintamente los términos dinero, monedas y divisas. ¿Y qué es el dinero? En primer lugar, el dinero es todo aquello que se acepta generalmente como pago de cualquier bien, servicio o deuda. Esa función se denomina medio de cambio. En segundo lugar, el dinero puede contarse y anotarse o registrarse. Es una unidad de cuenta. Y en tercer lugar, el dinero puede guardarse y almacenarse sin que sufra daños ni pérdidas importantes de valor. Eso es ser un depósito o un refugio de valor o de riqueza. Para ser dinero, debe tener ciertas propiedades o condiciones. Todo lo que es dinero es: 1. Duradero, puede resistir el uso o el almacenamiento a lo largo del tiempo. 2. Debe ser divisible, puede dividirse en unidades más pequeñas o unirse en unidades más grandes. 3. Portátil, se puede transportar fácilmente. 4. Reconocible, la gente puede reconocerlo fácilmente como dinero. 5. Escaso, que tenga una cantidad limitada disponible. De lo contrario, tendría poco o ningún valor. 6. Fungible. Eso significa que las unidades de una moneda pueden cambiarse por otros tipos de dinero o por mercancías y servicios. Como hemos dicho, una moneda es una categoría de dinero. Generalmente es emitida por un estado, normalmente por los bancos centrales. Puede ser el mismo estado en el que se utiliza, como el peso en Argentina. También puede ser emitida por un estado extranjero. Es el caso del dólar estadounidense cuando se utiliza fuera de los Estados Unidos. Las monedas también pueden ser creadas por entidades o redes privadas. Por ejemplo, en la historia, algunas empresas crearon sus propias monedas. A menudo se utilizaban como forma de controlar y explotar a los trabajadores y a sus familias. A los obreros se les pagaba con esa moneda y solo podían utilizarla en las tiendas de la empresa. Las monedas, como los libros, pueden ser físicas o electrónicas, o en ambos formatos. Las monedas totalmente electrónicas son llamadas monedas digitales. En la actualidad, la mayor parte del dinero es parcialmente digital. Aunque el dinero físico está en circulación, la mayor parte existe digitalmente, por ejemplo, en los servidores electrónicos de los bancos, o en los monederos electrónicos como Mercado Pago. Las monedas digitales, sin embargo, solo existen digitalmente y no físicamente. Solo existen en dispositivos electrónicos o en servidores. Son dinero virtual que se guarda únicamente en dispositivos digitales. Decenas de países, como Dinamarca, intentan ahora pasar a sociedades sin efectivo, desarrollando monedas digitales. China es uno de los primeros estados que ha creado una moneda estatal oficial completamente digital, el yuan digital. También existen yuanes no digitales, pero es una moneda por separado, y probablemente se irán eliminando poco a poco. Y las criptomonedas son ejemplos de monedas digitales que no son emitidas por un estado. Son privados. Como hemos dicho, hay miles como Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin, Binance Coin, etc. Y como veremos más adelante, las monedas son un componente del capital financiero. Como tales, están sujetas a la especulación financiera. ¿Qué son las criptomonedas? En primer lugar, como hemos dicho, son 100% digitales, no son físicas. Es posible que haya visto imágenes de Bitcoin o de monedas como Ethereum, pero estas son solamente representaciones artificiales. Las monedas digitales son, por definición, exclusivamente electrónicas. Son simplemente líneas de números y de letras. Son más o menos similares a la dirección electrónica que se puede pegar en el navegador de un ordenador para llegar a un sitio específico de Internet. No tienen valor intrínseco. Su precio es solo la cantidad que pague un comprador. En segundo lugar, son anónimos. La palabra cripto significa que la moneda está protegida por códigos electrónicos, llamados criptografía. La criptografía se utiliza para ocultar el contenido de los mensajes que se hacen a través de, por ejemplo, WhatsApp. Pero las criptomonedas utilizan códigos mucho más seguros y sofisticados. En tercer lugar, está descentralizada. Las monedas estatales como el peso o el dólar están centralizadas. Eso significa que son emitidas y controladas por autoridades estatales centrales, como los bancos centrales. Pero las criptomonedas privadas están completamente descentralizadas. No están controladas por ningún intermediario, como un banco o un ministerio de finanzas o un banco central. Las transacciones van directamente de una persona a otra, sin que nadie interfiera, administre o dé permiso. Y los registros de cada transacción son guardados por todos los miembros del sistema descentralizado, no por una entidad o persona, y pueden ser comprobados o verificados por cualquier persona en la red. Los registros de cada Bitcoin y cada transacción con los Bitcoins existen en miles de ordenadores de todo el mundo al mismo tiempo. Esto es a través de un programa informático o sistema llamado blockchain. Volveremos a hablar de este potente y revolucionario programa más adelante en este programa. Puede utilizarse el programa para mucho más que para las monedas, y en el futuro puede llegar a ser muy importante para la humanidad. En cuarto lugar, las criptomonedas son inmutables. Esto significa que, en teoría, no pueden ser cambiadas ni alteradas. Digo en teoría porque de hecho ha habido casos en los que las transacciones han sido alteradas, pero es un proceso extremadamente complicado. El registro de cada transacción está vinculado o integrado con los registros de todas las demás transacciones. No se pueden alterar sin alterar todos los registros en todos los miles de ordenadores. Piense en un sistema de contabilidad en papel. Cada entrada en papel está generalmente separada de las demás. Se puede eliminar, corregir o falsificar una transacción sin que ello afecte necesariamente a las demás. En una cadena de bloques, el blockchain, esto es teóricamente imposible. Una vez que se registran en los miles de ordenadores en todo el mundo, no se pueden cambiar. En quinto lugar, la cantidad es limitada. En la mayoría de las criptomonedas, solo se puede crear un número determinado de monedas. En el caso de los bitcoins, solo pueden crearse unos 21 millones de monedas. De hecho, se espera que para el año 2140 se hayan creado todos los bitcoins posibles. Esto es a diferencia de otras monedas que pueden imprimirse o crearse por decisión de las autoridades estatales. Pero las criptomonedas pueden subdividirse en porciones más pequeñas. De este modo, pueden comprarse y venderse mucho más allá de los niveles que su limitado número permitiría. Y existen criptomonedas cuya cantidad no está restringido. Así que, en realidad, esta propiedad de estar limitada en cantidad no siempre es cierta. Y en sexto lugar, las transacciones son verificadas por personas en la red. Si quieren, ellos pueden utilizar sus propios ordenadores para comprobar que cada transacción es válida o no es una estafa, o no es incorrecta. Esa comprobación o verificación se hace resolviendo o procesando problemas matemáticos extremadamente complejos. Es enormemente difícil. Requiere literalmente almacenes llenos de ordenadores que están todos funcionando permanentemente tratando de resolver estos desafíos matemáticos. Y como ya hemos oído, solo para el Bitcoin, estos ordenadores en todo el mundo consumen ya tanta electricidad como toda Argentina. El proceso de verificación se llama minería. En el caso de los bitcoins, a cambio de un trabajo de verificación de las transacciones, los mineros o verificadores son recompensados. Reciben una pequeña comisión por cada transacción que verifiquen. Y lo que es más importante, también obtienen acceso a los nuevos bitcoins que se liberan de ese stock de 21 millones de monedas posibles. Es como si estuvieran extrayendo oro digital. Y como el oro, esas monedas son cada vez más difíciles de liberar a medida que se producen más y más monedas. La tecnología del blockchain de Bitcoin lleva incorporada una limitación automática. La recompensa por la verificación de bloques, que es también el proceso de descubrir o extraer bitcoins, se reduce a la mitad cada 4 años, hasta que se extrae el bitcoin final. Y como dijimos, se calcula que esto ocurrirá en el año 2140. Ahora haremos una pausa musical. Tras la pausa, podremos responder a la segunda pregunta del oyente. ¿Qué usos tienen las criptomonedas? Escucharemos una canción sobre el oro. Cuenta cómo se utilizó el oro inglés para asegurar la traición en las guerras de independencia en Escocia. Lo canta el cantante irlandés Luke Kelly. In a nation, what force or guile could not subdue through many warlike ages is wrath now by a coward few for hireling traitor's wages. The English steel we could disdain, secure in but we're bought and we're sold for English gold. Such a parcel of rogues in a nation. Oh, would or I had seen that treason thus could sell us my old gray head had line and clay with Bruce and the loyal Wallace. But después de esa canción, nos preguntamos, ¿qué usos pueden tener las criptomonedas? Tienen las mismas tres funciones de cualquier dinero, pero potencialmente pueden cumplirlas mejor. Como hemos explicado antes, son un medio de intercambio, una unidad de contabilidad y un depósito o un refugio de valor o riqueza. ¿Qué diferencia su uso del de cualquier otra forma de dinero o moneda? La respuesta está en las seis propiedades que ya hemos explicado. Es importante recordar que los estados están creando sus propias monedas digitales. China ya lo ha hecho. Por lo tanto, muchos de estos usos y propiedades también pueden ser válidos para las monedas digitales estatales. Y cuando las monedas digitales estatales estén ampliamente disponibles, como lo estarán, las criptomonedas privadas serán menos únicas, menos importantes y menos deseables. Repasaremos las seis propiedades de las criptomonedas que hemos explicado antes de la pausa musical. Una por una, mostraremos cómo pueden ser importantes en su uso práctico. En primer lugar, son digitales. Esto significa que son fáciles y baratas de tener y de transferir directamente de persona a persona. Es como enviar y guardar un mensaje electrónico. No es necesario, por ejemplo, tener una cuenta bancaria. Cada titular de una moneda simplemente necesita una dirección electrónica especial que se llama billetera electrónica. Los partidarios de Bitcoin, por ejemplo, dicen que esta característica del Bitcoin democratizará los sistemas financieros. En segundo lugar, al igual que el dinero físico, son anónimas. Esto las hace útiles para mantener el anonimato o para las transacciones ilegales o secretos, como el tráfico de drogas ilícitas. En tercer lugar, están descentralizados. Esta es una gran ventaja potencial. Como hemos dicho, se intercambian directamente de persona a persona y se pueden eliminar los intermediarios. Esto hará que las transacciones financieras sean más eficientes, más rápidas y más baratas. Si tuvieran un éxito total, los bancos, por ejemplo, podrían desaparecer. En cuarto lugar, las monedas y las transacciones son inmutables. No se pueden cambiar. Esta es otra gran ventaja. Proporciona una mayor seguridad frente a robos, estafas, falsificaciones, fraudes y corrupción. Sin embargo, se han producido robos mediante piratería informática, o sea, hacking, y se han hecho cambios en las transacciones, pero es extremadamente difícil y ocurre raramente. En quinto lugar, están limitados. En todo el mundo se imprime dinero o lo crean los estados. Los dólares, por ejemplo, perderán valor por la inflación causada por la impresión masiva de nuevos dólares. Si hubiera una cantidad ilimitada de bitcoins, eso devaluaría su valor como sucede con las otras monedas, a través de la inflación. Esa es una de las razones por las que la gente y las entidades están ahora comprando los bitcoins. Hay mucho dinero líquido en el mundo. Pero recuerde que las criptomonedas no tienen valor intrínseco. Por lo tanto, su valor puede ser eliminado debido a una pérdida de confianza. Por ejemplo, si la gente simplemente decide, o es obligada por los estados, a utilizar monedas alternativas. Y por lo último, el sistema de verificación, la llamada minería, da más seguridad y confianza a compradores y vendedores. Aunque se han producido fraudes y hackeos, son casi imposibles. Estos son los supuestos usos y ventajas de las criptomonedas, pero más adelante conoceremos sus limitaciones. Ahora hablaremos del blockchain. ¿Qué es la tecnología blockchain y qué puede hacer? La tecnología blockchain es revolucionaria. Probablemente tendrá un gran impacto en la comunicación, en las transacciones, los intercambios y las relaciones humanas. Esta tecnología es la base de las criptomonedas y es mucho más importante que las propias monedas. La historia probablemente considerará a Satoshi Nakamoto como un genio. Es un sistema de código abierto, como algunos programas de software libre, open source. Está disponible para todos los poseedores de la respectiva moneda digital. Como hemos oído antes, se compone de una cadena de transacciones llamadas bloques. Estos están vinculados mediante criptografía. Cada bloque contiene un enlace criptográfico, un registro del bloque anterior o transacción, y también incluye una marca de tiempo y detalles de la transacción, aunque no incluye el nombre del comprador ni del vendedor. Todos estos datos son prácticamente imposibles de editar o alterar, como hemos dicho. En una cadena de bloques, sería como si todos los clientes de un banco tuvieran en sus propios ordenadores los registros financieros de todos los demás clientes. Y cada transacción se registra automáticamente en los ordenadores de todos. Esto es así aunque todas las transacciones se realizan directamente de una persona a otra. Esto es, por supuesto, sin nombres ni ninguna identificación personal. La tecnología blockchain puede utilizarse para infinidad de tipos de transacciones, y esto es la parte más importante. Se pueden crear tokens en lugar de monedas. Esto ya está ocurriendo con algunos criptoproductos como Ethereum o Tether. Estos tokens pueden representar potencialmente cualquier cosa: una casa, un vehículo, una obra de arte, un metal precioso, un animal, otra moneda, etc. El token que se incorpora a la cadena de bloques también puede representar cualquier contrato o documento que necesite una verificación pública o personal y necesita una custodia segura. Los tokens pueden representar un sinfín de posibilidades. Esto acelerará innumerables tipos de transacciones, puede hacerlas más eficientes y potencialmente casi gratuitas. Puede eliminar capas parasitarias de intermediarios. Puede facilitar enormemente las transacciones con individuos, entidades y el Estado. La burocracia se reducirá drásticamente o se eliminará por completo. Por ejemplo, las notarías o escribanías podrían desaparecer. Por último, ¿qué podemos concluir sobre las criptomonedas y el blockchain? Analizaremos las criptomonedas y la tecnología del blockchain por separado. Aunque operan juntas, son bastante diferentes. Para empezar, ¿qué conclusiones podemos sacar sobre las criptomonedas? En primer lugar, el impresionante aumento del precio del Bitcoin y de otras criptomonedas es una clásica burbuja especulativa. Los especuladores están inflando el mercado. Están siendo ayudados por la enorme impresión de dinero en la mayoría de los países del mundo. Esa creación de dinero ha sido en respuesta a la crisis de 2008 y ahora a la crisis del coronavirus. Más del 20% de todos los dólares existentes fueron creados en 2020. La mayor parte de ese dinero se inyectó en los mercados financieros. Son millones de millones de dólares. Pero en algún momento, ya sea en meses, años o décadas, el precio de las criptomonedas caerá o incluso se hundirá. Las criptomonedas no tienen un valor subyacente. Son virtuales. Ellas son puro aire y nada más. En segundo lugar, debido a la dramática especulación, es menos probable que la gente las utilice como un medio de intercambio eficiente. En cambio, las utilicen como depósito o refugio de riqueza y para especular. Su eficiencia para el intercambio y su efecto democratizador debían haber sido uno de los principales beneficios. Pero en la mayoría de los casos, eso no está ocurriendo. En tercer lugar, los estados están desarrollando rápidamente sus propias monedas digitales. Cada vez regulan más estas monedas privadas. En algunos casos están prohibiendo las transacciones con esas monedas. Esto es supuestamente para evitar el uso por parte de los delincuentes y en transacciones ilícitas, pero también es para limitar la competencia con sus propias monedas estatales. Por ejemplo, el fracaso de Facebook hasta ahora en la creación de su moneda digital, antes llamada Libra. Se ha debido ese fracaso probablemente en parte a la presión del Tesoro de los Estados Unidos. En cuarto lugar, la ventaja de eliminar los intermediarios parasitarios es cada vez menor. Las criptomonedas son complejas y algunas personas han perdido monedas por errores, como perder las claves o las contraseñas de sus monedas. Estas monedas valen millones y se pierden para siempre. Y esa complejidad y la especulación financiera están llevando a la creación de nuevos tipos de intermediarios, como los corredores de monedas y las plataformas de venta de criptomonedas. En quinto lugar, los nuevos programas informáticos y las tecnologías hacen que las criptomonedas sean menos seguras, menos anónimas y menos valiosas. Hay y habrá mejores monedas. Por último, las criptomonedas privadas pueden ofrecer muchas eficiencias potenciales y otras ventajas en las transacciones financieras. Sin embargo, estas serán replicadas o socavadas, o las regulaciones introducirán nuevas capas en las transacciones. Los estados y las monedas digitales estatales y la mejora de las tecnologías y la competencia de las empresas acabarán limitando las criptomonedas. Los economistas libertarios fundamentalistas, como Javier Milei, se sentirán decepcionados. Los sueños utópicos de monedas privadas no reguladas para la gente común fracasarán tarde o temprano. Y como ya hemos dicho, el fenomenal auge de los precios es otra burbuja típica de la especulación financiera. El sector financiero es capaz de convertir cualquier invento o producto, sea valioso o no, en un terreno fértil para obtener beneficios oportunistas. Y para terminar, analizaremos las implicaciones del sistema blockchain. La creación del sistema blockchain por parte de Satoshi Nakamoto probablemente terminará siendo revolucionaria, como hemos ya dicho. Es capaz de transformar las transacciones y las relaciones formales interhumanas, combinada con otras tecnologías emergentes, como la computación cuántica, las comunicaciones 5G y 6G, y los nuevos y potentes programas informáticos, es muy probable que transforme nuestras vidas. Es posible que desaparezcan capas enteras de intermediarios, burocracias y costos transaccionales. Esto no será debido a las criptomonedas, será por el blockchain y su utilización por parte de los estados y por las empresas. Como cualquier tecnología revolucionaria, la cadena de bloques viene con sus propias contradicciones. Los estados y las empresas ya se están apresurando a adoptarla, y a controlarla. Al igual que el Internet, el blockchain puede ayudar a liberar a la humanidad. O también, como Internet, puede ayudar a esclavizarnos más. El poder de la tecnología blockchain puede fortalecer aún más a las corporaciones. Así, el blockchain puede concentrar aún más la riqueza. Como en todo, todo depende de quién controle la sociedad y su tecnología. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario, aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3.